Gracias, es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, iniciando una nueva semana de conversación junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Bueno, esta es una semana especial, puesto que estamos concluyendo un estudio de un libro maravilloso, que es el libro de Proverbios. Es un trimestre también que hemos pasado juntos, estamos en la última semana de marzo. Así que varias situaciones se nos encuentran, sentimientos encontrados por esta situación. Pero bienvenido, vamos a conversar acerca del capítulo 31 de Proverbios. ¿Qué nos puede decir? Ahora, quizás antes de iniciar, Horacio, ¿a ti te quedaba dando vuelta alguna cosa especial del libro de Proverbios? ¿Alguna situación que te quedó así como para pensarlo, como para meditarlo, para reflexionar? Bueno, en primer lugar, creo que no podríamos decir que estudiamos el libro de Proverbios. Le dimos una miradita nomás al libro de Proverbios. Queda mucho por estudiar, mucho por conocer. Ahora, una de las cosas que veo en el libro de Proverbios es que nos presenta consejos, pero siempre está la libertad de elección. Siempre se nos presentan las dos caras de la moneda. Mira, esto es... Y el Señor siempre hace eso, ¿eh? Nos muestra las dos caras de la moneda. Lo dijimos en un comienzo, el Señor ahí en Deuteronomio lo dice claramente: he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, tenemos que considerar esto, que siempre hay buenos consejos, pero el Señor también nos advierte, porque no podemos olvidar que tenemos la tendencia al pecado y que el pecado nos resulta más fácil, es dejarse llevar solamente. En cambio, para lo otro hay que luchar. Ahora, interesante lo que tú dices, porque en la situación de elecciones, ¿no es cierto?, va a estar justamente en nuestro estudio de esta semana, una elección muy importante. Pero este libro de Proverbios fue o está saturado de consejos prácticos, realistas para la vida diaria. Eso es lo que nos ha dado. No es Dios presente como doctrina, como entendimiento de Dios, pero sí nos muestra un Dios amante que está llano a darnos, por intermedio, ¿no es cierto?, de este hombre tan sabio, estos consejos para tener una vida realmente maravillosa. Ahora, tenemos que considerar también que durante esta semana estaremos viendo algo que es normal, natural en la sociedad de hoy. Hay un texto ahí en Proverbios 31, 3 y 4 que dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Entonces aquí hay un consejo para tener en consideración. Cuando habla de las mujeres, no está hablando de las mujeres en general, porque no podemos incluir a las esposas en esta advertencia. La verdad es cosa que yo creo que cuando uno conoce la vida de Salomón, se puede dar o entender este consejo que se está dando, y también que es bueno para nosotros, porque la verdad es cosa que Salomón, a pesar de ser tan sabio, cayó tan bajo también. Claro que sí. Pero él ha dado consejos. Y este Lemuel, que aparece aquí, algunos comentadores creen que es el mismo Salomón con otro nombre. Ahora, y que su madre estaba detrás de esto, dándole claro los consejos sabios. Yo dije a las esposas, y me acordé ahora de que Salomón tuvo las esposas. Por eso decía, bueno, yo que sí. De alguna manera está enfocando su como dijéramos, su consejo hacia ese punto. Claro que sí. Porque conversábamos con algunas personas el otro día que, como el ser humano es holístico, digamos, es una sola cosa, sea mental, espiritual, material, ¿no es cierto?, lo que sea. No es divisible. Cualquiera de los elementos que sea perturbado o dañado, daña todo el organismo. Claro que sí. Algunos piensan que un desliz, como a veces se dice, ¿no es cierto?, una canita al aire, sí, por allí. No tiene, no afecta, mayor importancia. No es así. Por eso es que el consejo de la madre, vamos a decir aquí, de Salomón o de Lemuel, es muy oportuno. No te des a estas cosas porque hacen daño, no producen el efecto. Va a traer consecuencias. Es como decir, Ella lo dice, no es de los reyes esta situación. Sí, porque en esto tenemos que considerar de que los reyes tenían una mayor responsabilidad, porque recordemos que sus decisiones afectaban un reino completo. Imagínate un rey que, recordemos que el rey muchas veces juzgaba a sus súbditos. Entonces, un rey que cometa injusticia va a perjudicar una cantidad de gente. Por eso que le habla directamente en el sentido de ser los reyes. Pero nosotros debemos considerar de que a nosotros, en forma particular, ya que no somos reyes, pero de todas maneras siempre trae consecuencia. Y lo repito nuevamente, aquí está hablando de la esposa, ¿ah? No está hablando de las mujeres. ¿Ah? Cuando habla de las mujeres, nosotros tenemos que dejar a un ladito a nuestra esposa o esposo. ¿Ah? Entonces, eso es lo normal, lo que Dios hizo. El hombre tomó ciertas libertades y hoy día vemos cualquier cosa. Uno puede pensar, aquí está refiriéndose aquí, yo creo que había mucho conocimiento en la época porque el hombre era sabio, había dado muchos consejos. Pero también hay algunas situaciones que las vamos a conversar quizás mañana un poquito, pero puntualmente esto de dar la fuerza, ni tus caminos a lo que destruye la tierra. Puntualmente, cuando tú hablabas de reyes, uno dice, bueno, esto será para los dirigentes, para quienes están en cargos superiores, pero cada uno tiene una responsabilidad dentro de sí, no importa en el nivel de la sociedad que se encuentre, y bajo ese nivel a veces hay personas que dependen de uno, por alguna razón. Imagínate lo irresponsable que es una persona cuando ha bebido, por ejemplo, da su camino, da su vida, ¿no es cierto?, este vicio, cómo se destruye él, la familia, los hijos, y también afectan a la sociedad. Fíjate, entonces, ahí lo dice el consejo. Claro, lo dice claramente aquí en el verso 8 y 9. Abre tu boca por el mudo. O sea, tú tienes la responsabilidad de ayudarlo, de representarlo. Dice, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre, del menesteroso. Y vamos, o sea, a tomarlo así, ese mismo texto, y decir, bueno, ¿y cómo lo harías si estás, por ejemplo, con algunas copitas en el cuerpo? Estamos hablando de esta copa que embriaga, ¿no es cierto? ¿Cómo va a discernir lo bueno o lo malo? Bueno, creo que un buen ejemplo tenemos en el caso de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista le había enrostrado al rey que no debía, a Herodes, que no debía convivir con la mujer de su hermano Felipe. Bueno, y esto le trajo consecuencias, porque cuando estaba bebido el rey, le prometió a Salomé cualquier cosa que le pidiera, hasta la mitad del reino, le dijo. Y Salomé aprovechó la oportunidad y su madre le dice que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Él, si hubiese estado en sus cabales, si hubiese estado bueno y sano, no habría hecho esa, mejor dicho, no habría ofrecido y no habría cumplido esto. Bueno, y tú te acuerdas también que Juan el Bautista era sabio en sus consejos, porque Dios le había dicho a la madre, ¿no es cierto?, que ella se guardara y él mismo no fuera el que consumiera este tipo de jugos que perturban la inteligencia, la sabiduría. Amados oyentes, vamos a volver mañana con ustedes, que el Señor los bendiga. ¿Quién no ha visto los efectos devastadores del alcohol en muchas vidas? ¿Cómo puede ayudar a otros, especialmente a los jóvenes, a mantenerse alejados de lo que pueda traer solo daño para ellos y para otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.